Y damos ya la bienvenida a nuestros invitados en este programa, Antonio Arroyo Silva e Isa Guerra García. Muy buenas, bienvenidos a La Cometa Nueva. Hola. Buenas tardes a mí. Así pues, hay que buscar otra realidad, transfigurarla o subvertirla. Aunque caves la tumba del lenguaje, vendrá otro lenguaje de otra lluvia. Y si cavas en ti, saldrás tú mismo a llenar tu agujero de luciérnagas. Esto es lo que nos cuenta Antonio Arroyo Silva en su libro Caballo de la Luz. Y es que este profesor de instituto, que ejerce en Guía, donde nos trasladaremos para echar la cometa al vuelo, nació en Santa Cruz de la Palma en 1957. Licenciado en Filología Hispánica por La Laguna, intervino en tertulias en el Ateneo, en recitales en el Paraninfo Universitario, en revistas diversas. Ya en el año 84, con el novelista Roberto Cabrera, músico del grupo de jazz Gato Gótico, que tendremos también, por supuesto, sonando en esta cometa nueva, y la también poeta y músico Olga Luis Rivero, crean la revista La Maestro Alba. Comenzados en los 90, publicó Antonio Arroyo Silva su primer poemario, Metamorfosis, en la revista Azul, texto que fue elogiado por el propio crítico Jorge Rodríguez Padrón. Su libro más reciente, Esquina Paradise, publicado en 2008 por El Vigía Editora, nos trae sus versos desgarrados, rotos, que son un vómito de luz. Para él, escribir es algo imprescindible, una lucha sin cuartel con el lenguaje. Esa desazón, esa alegría vinculada a la vida. Luis Feria, Carlos Edmundo de Ori, Rafael Arozarena, Valerí, Manuel Padorno, Domingo Rivero, Alonso Quesada son sus nombres imprescindibles para acotar la vida que sale al paso, con sus continuas metamorfosis. Estima Roberto Cabrera que este autor es voz y paisaje, lengua viva y profunda donde el silencio se hace signo. Todo esto dicho por Luis León Barreto. Y ahora tenemos con nosotros a Antonio Arroyo Silva. Muy buenas. ¿Cómo se encuentra el poeta? Pues de maravilla. ¿Recién llegado además de Alicante? Recién llegado de Alicante, que fuimos a conmemorar el centenario de Miguel Hernández y todo fue alegría, lágrimas y el estar en muy buena compañía de gente, de poetas, de todo el mundo. Antonio, tú eres un hombre que ha sido inspirado por el Ángel de la Jiribilla. Sí. Tú eres un profesor de instituto con una vocación literaria, con una voluntad de asociacionismo poco menos que intercontinental. Y me gustaría aprovechar tu presencia aquí en los estudios de Haití en Radio para no solo escuchar tus versos en tu propia voz de este libro editado por El Vigía, Caballo de la Luz, que junto con Isa Guerra García fue presentado en la Feria del Libro de La Laguna. Vamos a tener oportunidad de escuchar estos versos, pero me gustaría hablar un poco contigo de la vida. ¿Cómo son esos aconteceres diarios en Guía, en ese norte de Gran Canaria tan quesadiano? En principio, con respecto a la educación, que es donde mi estar en Guía, soy un romántico porque aunque no los alumnos no estén muy inclinados hacia aprender, hacia la cultura, yo siempre estoy insistiéndole de una manera, de otra, de 20.000 maneras. Al final sufre uno un montón, pero bueno, también sufrimos escribiendo. Y digo, además, un profesor que es poeta y un poeta que es profesor, la cercanía al estudiantado, ¿cómo la encuentras al tratar el asunto de los índices de lectura en las aulas y el acercamiento íntimo de algunos estudiantes, porque suelen ser pocos los iluminados, a la poesía? ¿Cuál es tu experiencia en ese sentido como docente? La cuestión es que la literatura, en principio, en general, está encajonada en una coordenada pedagógica que a los alumnos no son centro de interés de los alumnos. Encima, son autores que pertenecen a otra realidad, que son muy importantes, ¿no? Pero no es la realidad que el entorno de ellos. Entonces, si ellos están en ese contexto, en ese que te he dicho, y al mismo tiempo, paralelamente, le ponemos nuestros autores con los mismos esquemas, entonces, pues, ellos lo ven como una carga. En cambio, si yo los he incentivado, los he puesto a leer en voz alta y ellos se dan cuenta de que hay palabras ahí que ellos no entienden, pero que sí les llega. Es decir, sí las entiende, porque la poesía no es significado, la poesía es sentido, le encuentran sentido, a lo mejor no saben por qué, pero saben que tiene sentido. Es como una luz que no pueden interpretar, pero ahí está, les gusta. Es como un amanecer. Vamos a explicar un amanecer, como decía Rapau. No, vamos a disfrutar del amanecer. Y bueno, también fuiste estudiante. Todo profesor ha sido estudiante. Sí, sí. Cuéntanos sí. algo sobre el revés de los tiempos en tu época de joven palmero. ¿Cómo fueron esos años de infancia y qué motivó la aparición de ese Antonio Arroyo con vocación humanística y que viene a La Laguna a estudiar filología hispánica y que se adentra en las cuestiones de la literatura? ¿Cómo fueron esos años mozos de Antonio Arroyo Silva? Bueno, esos años mozos en una familia muy numerosa, un padre obrero, en un barrio obrero, y de repente, hasta que está aquí, le gusta estudiar. Al principio se aburría, como todo buen estudiante, como todo estudiante, pero veía un gusto en ello. Yo seguí estudiando, me conseguí mi beca, me vine aquí a la universidad. Y mis inquietudes así literarias empezaron en ese bachillerato. Hacía cosas horribles, horribles, que todavía recuerdo, ¿eh? Lo que pasa es que me parto de risa, porque eso creo que les pasa a todos los poetas. Oyen una musiquilla e intentan reproducirla, porque a fin de cuentas la poesía es el recuerdo de una musiquilla que se oye ahí de fondo. Y esta es tierra de poetas. Sí. Tú has tenido residencia en La Palma, en Tenerife y en Gran Canaria. En Gran Canaria. Y tienes una conexión directa con una generación que es la generación contemporánea, donde han crecido no solo los narradores de los 70, sino también los poetas que han recogido la tradición de la vanguardia y que han seguido cada uno su camino en la experiencia poética insular. Sí. ¿Cómo ves el panorama de la literatura en las islas? Desde tu punto de vista de profesor, de poeta involucrado en las actividades sí. diarias del acontecer cultural de las islas, ¿cuál es el horizonte literario del archipiélago en estos tiempos de globalización y de carencia de acercamiento a los libros en general? Mira, una pregunta un poco larga de contestar, pero voy a partir del principio. Yo, hablando de mí, de mi experiencia, yo tuve la oportunidad de trabajar en la universidad, pero yo me di cuenta que la universidad, y más la literatura, que en principio estaba mirado por el pueblo como algo de ocio, y en cambio a mí me gustaba, y me sentí inclinado hacia el pueblo, hacia la gente, en la universidad, me refiero a las facultades de letras, etcétera, hispánicas, etcétera, no conecta la cuestión crítica, por lo que yo he visto, igual estoy equivocado, espero que estarlo, no conecta eso con el destinatario. La poesía viene del pueblo y debe devolver al pueblo, sea la poesía que sea. Poesía social, sin ponerle etiquetas, ¿entiendes? Entonces, la gente está un poco alejada. Y más, está la cuestión de las editoriales, está la problemática de las editoriales, y entonces también está el tema del ser canario, insular, y de mucha gente que no se da cuenta que hay más gente. Y que tenemos unos medios increíbles para ponernos en contacto con otra gente que está a miles y miles de kilómetros de aquí. Y que piensan igual que tú. Incluso se sienten aislados también. Se sienten periféricos como nosotros. Entonces, por ahí es por donde yo veo la vía. Y también por otra cuestión. Llevarle la poesía al pueblo. Los poetas deben quitarse de encima toda esa serie de prejuicios y recitar, pues si el pueblo no la, el pueblo sí la entiende, sea en surrealismo, sea una metáfora aparentemente difícil, entiende su sentido, saben por qué, pero en ese aspecto hay que educarlo, moviéndose, ¿entiende? Por ejemplo, este programa me parece increíble porque esto lo oye la gente. Y Allende los mares. Y Allende los mares. Y precisamente ahora que vemos un poco el acontecer del último siglo, donde muchas de las coordenadas literarias han sido la del aislamiento, y la de la voluntad de cosmopolitismo, ¿no? Sí. Y tú eres una persona, como decía al principio, con el don del ángel de la jiribilla y que tienes una facilidad de interconexión muy grande. Y creo que es importante, como has dicho, el acercarse a otras orillas y contemplar que la sensación periférica es similar en cualquier latitud. Y lo digo porque nombres importantes, imprescindibles de tu entorno doméstico casi, son Gabriel Impaglione, Leo Lobos, José María Mehmet, gente que vive en otras geografías y que estén conectados contigo. A mí me gustaría preguntarte qué preguntan ellos sobre Canarias y cómo te sientes tú a la hora de transmitirles el sentimiento de canariedad y el ánimo universal de conectarse con otros poetas en el mundo. Mira, la relación empezó sobre todo, primero con Leo Lobo. La relación, Leo Lobo es una persona que tiene esa jiribilla. Igual no entiende la palabra jiribilla, pero él tiene un vitalismo tremendo. Aparte que es un gran artista, es un gran poeta que se desborda en el arte. Hace poesía visual. ¿Dónde está radicado él? Él vive en Quilín, en la calle en Santiago, y vive en la calle Quilín de Santiago, una calle obrera, un barrio obrero. Santiago de Chile. De Chile. No se confundan nuestros radioyentes con Santiago de Compostela ni nada por el estilo. Ni Santiago de la Gomera, de mi playa Santiago. Ni Santiago de Cuba, pero Santiago hay mucho. Sí, hay mucho Santiago. Entonces, yo leía cosas, autores que nunca había leído. Solamente se habían leído a nivel de universidad, el trabajo académico, etc. Y yo siempre he llevado a mis poetas canarios, porque yo no soy nada si no existieran esos poetas, nadie sería nada, porque la poesía no es de Antonio Arroyo inventó la poesía, no, es una consecuencia, igual la peor de todas, ¿no? Entonces me di cuenta que esos poetas de allá y poetas de aquí, por ejemplo Luis Feria, no habían tenido ningún tipo de conexión, ni personal, ni no existía internet, y los teléfonos eran carísimos, aislamiento por la cuestión represiva, y sin embargo, tenía unas inquietudes iguales, y algunas imágenes iguales, y iban a lo mismo. Y yo, ¿cómo es posible? Claro, es que la poesía surge así, de forma espontánea, es como si unas esporas fueron como las esporas que van de un lado a otro. Los poetas se comunican, aunque, y la no los poetas, la poesía. Es un ser vivo la poesía, eso es lo que creo firmemente. Entonces, por ahí empezó una buena relación. Nos intercambiábamos los poemas, sin ningún problema de que me va a quitar el archivo, que si esto, sin ningún problema. Y después empezaron la ayuda, es decir, yo te publico a ti en mi blog, tú me publicas a mí, pero no por estar obligado, sino porque notaba uno que le gustaba. Y después de eso vinieron los intercambios de libros. Y después de eso vinieron el hablar de como hablan los amigos, como hablamos tú y yo, por ejemplo, Isa, que hay que matizar. Samir es un amigo, Isa también, ante todo. Después venía las cositas que se cuentan los amigos. La intimidad de que se pueden decir dos personas adultas y más cosas. Hasta el punto de considerarnos hermanos. También con respecto de Gabriel, que me nombraste. Gabriel Impaglione, que es el responsable de la revista Isla Negra en Cerdeña, y es argentino él, sí. Un poeta comprometido también, y que es un poco pues la conexión que tienes tú en ese otro lado del Mediterráneo. Y ha sido tan el entusiasmo, no por la cuestión de expandir en sí la literatura material, sino que ese entusiasmo me he sentido tan bien, tan a gusto, que he intentado no, yo creo que lo he conseguido, pasárselo a los demás, que se den cuenta de que no es un correo aquí y otro allí. No, que siempre hay cosas comunes y hay cosas muy positivas, y que afuera hay gente que nos escucha, y que si no hay amistad, no hay poesía. Eso está claro. Amistad me refiero en general, porque una cosa es amistad y otra cosa es... ¿Entiendes? Uh-huh. ¿Y qué función ocupa en estos momentos para la tarea literaria, no solo de expresión estética de cada autor en su propia geografía, sino de divulgación literaria en cualquier parte del mundo? ¿Qué función ocupan los medios de comunicación y más concretamente las nuevas tecnologías de la información como Internet? Porque ya hemos sobrepasado ese espectro de soledad mayúscula del poeta en su gabinete íntimo y ya casi parece que la producción de literatura alcanza unos niveles grandísimos a través de las nuevas tecnologías. ¿Cómo encuentras tú el papel de Internet en este sentido? Internet en este sentido es fundamental, pero en principio no lo es todo, ¿entiendes? Es decir, sirve de contacto, de conversación, sirve también para compartir escritos y yo creo que a partir de ahí en el futuro ya surgirán otras cosas. Internet se buscará la manera de que eso fructifique a niveles de libros digitales o libros en papel, porque eso les interesa a ellos. Es decir, yo pienso que el sentido inicial, eso yo lo digo un poco con risa, riéndome, ¿no? Un poco de broma. El sentido inicial de Internet, que era del ojo del gran hermano, etcétera, etcétera. Nosotros, los que escribimos y los que nos comunicamos por ahí, lo hemos desbordado por texto, hablando de hermandad, hablando de amor, incluso hablando de odio, yo qué sé, de sentimientos humanos, lo hemos llenado, le hemos dado un sentido que a lo mejor ellos no querían tener, a lo mejor sí, no creo. Magnífico. Antonio Royo Silva, quédate de momento echando la cometa al aire, tensa bien la cuerda, porque vamos a echar nuestra segunda cometa al vuelo, porque toca dar la bienvenida a Isa Guerra García, poeta, profesora, natural del municipio de Guía igualmente, licenciada en Filología Románica y en Psicología. Ha ejercido su labor como docente en varios centros de las islas, como igual que Antonio, no solamente en Tenerife, sino también en La Gomera y en Gran Canaria. Y es que Isa Guerra es un exponente de la controvertida corriente poética, llamada social o comprometida, que ha tenido una importancia capital, pues ya veremos, en el devenir literario en Canarias. En distintos trabajos ensayísticos, esta autora, que está con nosotros en los estudios de Itiden Radio, ha venido abordando el dilema de la calidad literaria de la poesía comprometida, contextualizando históricamente sus supuestos y dejando entrever el trasfondo filosófico e ideológico que subyace, ¿no?, en la producción poética compuesta en el archipiélago después de la Guerra Civil y hasta nuestros días. Tenemos con nosotros además su libro Del amor, de la vida, de la libertad, de la fugacidad del tiempo, a través de diferentes cuatro libros que hacen notar cierta ausencia de una poesía viva de raíz transformadora, directa, que si bien demanda un intimismo crítico, no supone un modelo agotado, al salirse de panfletos y tópicos libertarios. Una poética minimalista a veces, que en su aparente sencillez bien podría estar firmada por Jacques Prévert, García Cabrera, Nassim Hikmet o Juan Gelman. Isa, ya está tu cometa echada al vuelo. Bienvenida al programa. Hola, buenas tardes a Héctor, que está por allí, y a ti y a Antonio. Estamos en esta revista de arte y literatura, estamos muy contentos de tenerte con nosotros. También, al igual que Antonio Royo, estás recién presentado tu libro de La Vigía Editores, en la Feria del Libro Lagunera, igualmente fue presentado en Las Palmas de Gran Canaria. Es la dinámica de la presentación de libros en Canarias, una oportunidad para poner en actualidad cuál es el panorama en las islas de la literatura. Pero yo quisiera aprovechar que tengo una doctora a mi lado para tratar algunos asuntos que son de máxima importancia en nuestras letras. Isa Guerra, profesora también, poeta y conocedora de la poesía social en Canarias. ¿Cómo ves el paso del tiempo y la importancia de la lectura de la tradición, de los poetas sociales de la posguerra? Bueno, sobre esto podríamos hablar horas y horas. El tema de la controvertida poesía social para uno, poesía testimonial para otro, poesía comprometida, según J. Lechner, si es un tema muy largo. y sobre todo que hay que dejar muy explícito lo que significa la poesía de testimonio o la poesía comprometida. Uh-huh. Al margen de las etiquetas, que no estamos un poco en contra de las etiquetas, porque un poeta, un escritor, tiene una trayectoria y en un momento determinado puede escribir una obra literaria, intimista, surrealista, vanguardista, comprometida con la realidad en la que vive. No es otra cosa. Es un tema largo. Hay unas notas sobre poética comprometida que saldrán a lo mejor en La Laguna Mensual, uh-huh. unas 10 notas, porque la tesis tiene como 4 tomos, muy largo, aborda la poesía comprometida en Canarias desde la posguerra. Pero aborda también la poética comprometida de Gaceta de Arte o de algunos escritores surrealistas que eran bastante reivindicativos en su época. Con lo que subyace que toda poética puede ser comprometida en un momento determinado. Leemos un poco una de las notas de la poética, de, sobre todo aportaciones sobre la poesía comprometida en Canarias, y que nos dice lo siguiente. Si la poesía es la manifestación de un fenómeno cultural y viene como todos los fenómenos históricos condicionada por las circunstancias sociales y económicas en que se desarrolla, la poesía comprometida es la toma de conciencia por parte de una serie de poetas diferentes entre sí de un estado, de unas realidades que asumen en sus temáticas. Habría mucho que decir sobre qué es poesía comprometida, qué es poesía política, etc. No vamos a hablar ahora de este tema. Y en estos tiempos de globalización, que siempre nos gusta analizar, echando la cometa al vuelo, donde los valores de la competitividad, del individualismo, del consumismo, de los patrones bélicos en las relaciones internacionales, ¿es posible la aparición de autores de compromiso político que llevan sus libros de poesía al compromiso con la realidad de los pueblos? Y tú, como docente, además, ¿crees que es posible que los jóvenes de hoy al menos les nazca el impulso poético? Claro, es normal, ¿no? Lo que pasa es que países que están viviendo una situación sociopolítica determinada se comprometen más con unas realidades sociales. No cabe duda de que la época posfranquista aquí en Canarias, circunscribiéndonos a la poesía comprometida en Canarias, es donde surgen una serie de personas comprometidas con la sociedad y con el mundo que les ha tocado vivir en ese momento. Una época un poco de apertura y donde todos esos poetas exiliados, Pedro García Cabrera, que estuvo en Dakar, etcétera, muchos poetas, la saga de los Millares, Agustín Millares, José María Millares, otros poetas como Juan Jiménez, etcétera, hay muchos. O sea, en mi tesis se tocan 18 poetas, pero hay muchos más. Es decir, las antologías, las tesis no son nada cerrado. Si conocemos una serie de poetas en un momento determinado, hay gente que se queda fuera y no están todos los que están. De todas formas, en ese momento, tanto la música como la poesía, como las manifestaciones que hay en la calle de protesta hacia una sociedad determinada y que surgen aquí en La Laguna, es un panorama sociopolítico, dan como fruto que hay una obra musical y literaria muy amplia y que, bueno, se ha quedado un poco en el olvido, pero que es la base de muchas manifestaciones poéticas y literarias. No me acuerdo la pregunta, porque me fui por lo... Sí, es decir, es posible el surgimiento, claro, de poetas comprometidos y, claro, la poesía comprometida en sí, existe. En estos tiempos de globalización, ¿es viable? Claro, en épocas de crisis es cuando surge más la poesía comprometida. Comprometida con la sociedad, con lo que te ha tocado vivir, con la realidad cotidiana, con lo cotidiano. Como hay poetas o escritores que hablan del arte por el arte, del intimismo determinado, y que el intimismo puede ser también comprometido. Uh-huh. Es decir, pues también hay personas que escriben sobre lo cotidiano, sobre, uh-huh, la realidad, y que en cierto modo le gustaría que se solucionaran una serie de problemas que están y que son injustos, que hablan de las injusticias sociales, etcétera. Uh-huh. Y ahora cada día más se están viendo. De todas formas, si nosotros observamos que actualmente hay premios por la paz y hay premios que hablan de los derechos humanos en otros países, por ejemplo, la Internacional de Escritores, es decir, la Asociación Internacional de Escritores y Artistas, tienen un premio que lo dan por premian los derechos humanos, es decir, cuando el escritor aboga por la paz, como por ejemplo se acuerdan Rigoberta Menchú, ¿no? Pues todo, y también hay muchos escritores que nos hablan del medio ambiente, de los derechos humanos, de la tierra y de la paz, ¿no? Y como conocedora de esa tradición de vanguardia, de esa generación vinculada a los valores sociales, al compromiso político en las islas, ¿crees que en el exterior, como nosotros atendemos a la realidad literaria de otros países, consideras que afuera de Canarias se tiene conocimiento de la fuerza creativa del escritor canario en esas coordenadas sociales y políticas? Como nosotros conocemos a muchos otros autores de fuera, ¿nos conocen fuera a nosotros y a nosotras en esa dinámica de universalista, de comprometerse con la realidad y de asumir los valores de la justicia social, de la paz y de la libertad? ¿Nos conocen fuera, Isa? Yo creo que nos conocen poco. Nos conocen poco porque ya me gustaría que las administraciones políticas, las instituciones, dieran más valor a las pequeñas cosas que se hacen por parte de poetas, pero que de poetas y de personas aisladas, como este programa, por ejemplo, que habría que subvencionar y darle un poquito más de valor, porque nos conocen, pero a nivel individual. A nivel individual. Yo creo que más allá de los premios literarios, de hacerles homenajes a personas que son muy mayores, como por ejemplo María Rosa Alonso, o personas que ya no están entre nosotros, como José María Millares, habría que hacer los homenajes en vida, hacer homenajes en vida y vamos, vivir el hoy y el ahora, y hacer, dar un poco de trascendencia a lo que se está haciendo. A lo que se está haciendo al margen de editoriales, al margen de los partidos políticos, si yo estoy en este partido o no. Creo que hay que dar más valor a las pequeñas cosas que se hacen a lo cotidiano, porque claro que nos conocen, pero a título individual, como Antonio decía, se pone en contacto con una serie de personas que piensan lo mismo y vamos, te dan a conocer. Pero para los demás, si no nos ponemos nosotros en contacto, somos desconocidos, ¿no? Para la gente como, por ejemplo, Teresinka Pereira, que, por ejemplo, fue propuesta al Premio Nobel y otro día nos envió una carta. Es decir, cosas como esas. Uh-huh. No nos acercamos a las instituciones de aquí y, sin embargo, de fuera se acercan a nosotros. Sí. Es decir, nadie es profeta en su tierra. Uh-huh. Y, oye, Isa, por cierto, una pregunta recurrente. En la literatura muchas veces parece que los autores van en solitario. Pero como tú eres conocedora de la generación de Gaceta de Arte, por ejemplo, que fueron los surrealistas de la época de la República, que sufrieron la represión con el golpe franquista, y también de la generación de posguerra, con esa antología cercada de los Millares, de los Lezcano, etcétera, ellos estaban unidos. Eran autores que tenían relación entre ellos, que creaban en conjunto y que hacían piña a la hora de acercarse a la realidad. Y te pregunto, ¿crees que hoy en día los escritores y las escritoras canarias hacen piña? ¿Tienen un acercamiento compartido a una misma realidad, que es la de las Islas Canarias, dividida en siete, pero que es una sola? Bueno, no lo sé. A eso es lo que aspiramos, ¿no? A romper los individualismos y acercarnos un poco más. Hacer congresos de poesía donde estén todos, o por lo menos la mayoría, los que quieran estar, vamos. Pero se aspira a eso. En Gaceta de Arte era también unos cuantos que se reunieron, Domingo Pérez Minic, es decir, Pedro García Cabrera, un grupo de personas que en un momento determinado se reunieron y decidieron apostar por un manifiesto, y que era un manifiesto contestatario. Fíjate un momento lo que decía Gaceta de Arte. Gaceta de Arte se proclama, como ellos mismos se proclamaban, contra la guerra, como una solución que tiene el capitalismo para resolver sus contradicciones económicas y sociales. Contra el fascismo, contra la patria, que divide a los hombres y conduce a la guerra. Contra la religión, como tiranía espiritual y económica puesta al servicio de los explotadores para dilatar la llegada de la colectividad. Contra la indiferencia política y la inercia social de los escritores que contribuyen a esclavizar al hombre sin tomar posición para su liberación. Esto fue el primer manifiesto de Gaceta de Arte. O sea que, no es el arte por el arte, lo que te enseñan en la universidad. El surrealismo utópico de André Breton o de su mujer que vienen aquí a reunirse con Domingo Pérez Minich. Es la intención de estar inmersa en los problemas de la época, en los condicionamientos sociales e históricos, el tratar de descongestionar los grandes temas, el sentimiento fraterno de ayuda, la voluntad de apertura a Europa y la universalidad que persigue la revista. Dese en cuenta que respecto a la significación de Gaceta de Arte, una revista que surge, como todos sabemos, en Santa Cruz de Tenerife en el 32, y que se define como expresión contemporánea de la sección de literatura del Círculo de Bellas Artes, destacamos en este primer manifiesto donde se establecen las posiciones. El número 23, donde se rectifica el criterio de total supresión de la letra mayúscula. Los números 34 y 37, en los que se reafirma su intención revolucionaria que enlaza con la línea de compromiso en la literatura. Por si esto sirve de algo. Vaya que sí. Oye, Isa, y aprovechando tu labor como docente también, luego entraremos en tu faceta creativa. ¿Crees que el estudiantado canario tiene oídos para la literatura en general y más en particular para la poesía social? Porque muchas veces, al menos uno echando memoria, lo que aprendemos en el instituto son las rimas de Gustavo Adolfo Bécquer, con ese romanticismo lloricón, nos acercamos a lo mejor a algo de realismo mágico con Gabriel García Márquez, a lo sumo, pero ¿hay oídos en los jóvenes canarios para la poesía comprometida con nuestro país? Yo creo que algo ahí, ¿no? Un poquito. Ahora mismo se estaba presentando un libro de Fernando García Ramos en la Feria de la Laguna. Fernando García Ramos es un poeta comprometido, tiene libros como Verdades como Puño, publicados en Paloma Atlántica, o Más claro que el agua, Más claro que el agua, también de esa misma colección. Es decir, son poetas fundamentales. De hecho, los cantautores de la época, Alegranza, etcétera, Alegranza y una serie de grupos, cantaban su poema. Entonces, Juan Jiménez es un poeta del sur de Gran Canaria con aquel libro tan bonito de Itinerario en Contra que, bueno, y Tarajano y la gente que tenemos, Rafael Franquelo, Víctor Ramírez, que vamos, ahora se ha hecho un poco más famoso, aunque siempre lo ha sido. Es un encanto, pero se ha hecho un poco más famoso porque uno de sus libros se llevó al cine. Y entonces eso hace que no estén tan en el olvido por parte de algunos, porque siempre están ahí y siempre estarán. José María Millares, porque hace se hizo como un poco más famoso, pero ya lo era entre todos nosotros desde la época de su hermano Agustín Millares. O sea que Andrés Doreste, que no sé si estará escribiendo todavía, pero es un escritor fabuloso, y Olga Luz Rivero. O sea, quiero decir que hay muchísimos poetas, muchísimos escritores en Canarias. Tú mismo, Samir, con el libro tan interesante de Una casa mal amueblada, que tiene una introducción muy comprometida en esta época. Así que no pregunte esas cosas. Pues vamos a adentrarnos entonces en el horizonte vital de Isa Guerra García. Tú eres natural de Guía, y ahí hay una importante referencia como Vento y Travieso en la literatura canaria. ¿Y de dónde nace la inspiración creativa de Isa? ¿Cómo fueron tus años estudiantiles también? ¿Cómo aparece esa vocación de acercamiento a los libros en tu vida? Bueno, yo me vine a La Laguna a los 16 años. Aquí hice filología, hice psicología y estuve en todo el movimiento estudiantil que se fraguó a partir del 71 en adelante, donde fueron las primeras manifestaciones aquí en La Laguna, donde entró por primera vez la policía a la universidad, donde nos ficharon unos cuantos. Y bueno, fueron unas épocas muy, muy interesantes de protesta. Esa protesta también la hacía explícita en lo que escribía. De colaboraciones a lo mejor con la revista del Secretario de Publicaciones de la Universidad, de Camputó, sobre artículos del amor de poesía, pero también de psicología, sobre qué era la norma, ¿no? En aquella época, qué era la normalidad vigente. Bueno, surge ahí, empezamos a escribir un poco, presentamos un librito en esa época que se titulaba Acra, con Verbel y Fela, lo presentamos en la Escuela de Verano, en el 87, déjame ver, en el 87 sí, Acra, luego Asiratum también, es otro libro también con estas dos compañeras, se presentó aquí en la Laguna, en la Escuela de Verano, también en el 87. Luego hay un librillo ahí que me publicaron, un cuaderno que me publicaron en Aranguren, en Vizcaya, que se titulaba Cacharros, basuras y otros poemas, que están en el olvido casi. Ahí también en Aranguren, en el 86, se publicó Poemas Suburbanos, que aquí hay un par de poemas. Uh-huh. Y bueno, ahí va surgiendo todo. Pues estamos muy contentos en el programa por tener a Isa Guerra García y Antonio Arroyo Silva. Son dos personas que son dos profesores como la copa de un pino. Se les ve felices, se les ve afilados en su vocación crítica y con ganas de contar y de escuchar. Y por eso vamos a escuchar un tema musical que ellos han querido acercar hasta nuestras ondas en Haití en Radio, que es precisamente de nuestro amigo compartido, Roberto Cabrera, el grupo musical de jazz, yo creo que más mítico de los últimos 40 años, porque el jazz tiene solo ese tiempo, porque si no sería una referencia de toda la vida, y es Un Solo Océano, y que aprovecharemos como preludio para escuchar en la propia voz de Antonio Arroyo Silva y de Isa Guerra García sus poemas. Continuamos con las cometas echadas al vuelo, y es que son dos las cometas que tenemos en nuestro programa de hoy, nuestra revista de arte y literatura. Bueno, vamos a escuchar de primera voz entonces a Antonio Arroyo Silva y a Isa Guerra García. Ya están los dos micros abiertos, ustedes mismos pueden compartir, y les escuchamos con toda la atención del mundo concentrada en la radio. Otra vez el mar. Por su pico encendido de gaviota, transparencia de un mar que me respira, nave sola se aventura por la indemne. El monólogo incierto del marasmo, más allá de esta hambre que atraviesa en la lluvia de espuma del lenguaje, no el reflejo del nómada arcoíris, que lleva soledad a las colleras, no la hondura cayendo del eclipse, solo un mar capturado, taciturno, del velamen que sueña con la isla, solo un mar intuyera el desafío en el viejo noray del soliloquio, más allá de las rosas de Morales. Nosotros, los que hemos perdido algo, alguna vez, alguna cosa, algún tiempo en los espacios, no nos importa perderlo todo. Los enardecidos sentimientos por los que luchamos se vuelven cadáveres fosilizados en este u otro cementerio. Nos idiotizamos en cualquier lectura exótica, en un bar de mala muerte o en un viaje sin regreso. Nos raptamos a sí mismos olvidando la lealtad y repartimos el ocio eros sobrevive y olvida. Nosotros, los que hemos caído exhaustos a la vuelta de una esquina del vivir, sin saber qué sonrisa nos cambió, nos maravilla un pequeño instante transeúnte y eterno, y amamos lo inútil, lo banal, lo insubsistente. T.S. Eliot, epígrafe de la tierra baldía. In my beginning is my end, in my end is my beginning. En mi principio está mi fin, en mi fin está mi principio. Más allá es más acá, todo se va, mas llega su partida, a un regreso que llega a mi principio. Si no estar es la espera del deseo, estar es el deseo de la espera. Más acá es más allá, tu pensamiento es el mío, poeta que pisara la sombra de un tercero que fui yo, con desarraigo audaz de mi raíz, con tu raíz que sufre desarraigo, transhumancia del ser hacia la hierba. Tu presencia es pasado no nacido y un futuro que acaba en la ventana de cualquier horizonte proceloso. Más allá de la lluvia, más acá de la ausencia, me miro con tus ojos y veo la mirada taciturna que le duele a mi vida, T.S. Eliot. Por entre las neblinas grisáceo o anémicas de los bosques de consumo, la producción y el plástico, de Tony Puig. Oh sí, querido, querida, caminamos soñando mundos nuevos, paraísos geniales, seducidos por el mar en calma, agitados por un mar bravío, imaginándonos más tiernos, más duros. Un fragmento de un poemario, pequeño poemario que se llama Los pájaros. Me sangraban los dioses por el párpado. La soledad más blanca me sangraba mi sangre. Un fluir absoluto por aguas que amanece. La rojez soterrada sangrando un aleteo de dioses espinosos. Una espuma de poros encorvaba el albor de las margaritas y ajaba su latir amarillo. Grumos del sol, la ceja. Un óxido apagado, yo no sé por qué sombras, invocaba a nacer de los espacios áridos como pétalos blancos que endulzan la urticaria de existir esparcida, huérfana azul del viento y sus cicatrices. La orfandad desmorona los ríos de la infancia, los ahueca, los vierte a su morada. Grumos de sol bajaban por la ceja como dioses pequeños, de leche silenciosa resumando en la ansía. Me sangraban los dioses por el párpado. De repente, no eran dioses, eran plumas. Yo no sé si desnudar todos los pájaros. Yo no sé si verterme al párpado de Dios. Mientras andamos ocupados en el mañana. Mientras andamos ocupados en el mañana, se nos va el momento presente. Se nos va el tiempo, el amanecer, el instante, el placer de vivir y el hoy. Pasamos a futuro o condicional simple y no somos conscientes de lo cotidiano, que como todas las cosas pequeñas, frágilmente se nos escapa tras las nubes. Este es un poema de un poemario que estoy preparando que se llama Casi Luz. Lo fue recitado ante el pendón de la conquista de Alicante y A propósito, por cierto. No más palabra grácil a su graciosa majestad, la reina del hollín bajo las chimeneas del lenguaje. No, las palabras ciertas no dicen más que la última gota que cayó de la hondura de una lluvia insumisa. Sin embargo, la lluvia es la savia corriendo por la humedad azul que se arquea en los labios cuando la abeja zumba en las noches de sed y un resquemor se asoma a beber en la duda. Así la inmensidad en el acto desnudo. No hay hallazgo en madera del aire, ni un despliegue a cualquier desmemoria que nos halle pretéritos en una madriguera vacía de palabras. Seguimos en pie. Esto es del libro este, del amor, de la vida, de la libertad, de la fuerza y del tiempo. Seguimos en pie contra todo pronóstico, cansados, prisioneros, detrás de estos muros de piedra que nos impiden ver las estrellas, las nubes que pasan, enfermos con alguna gripe de más que nos desbordan, con dolores de huesos tristes y acabados, desesperanzados de libros, mesas, sillas y pizarras. Seguimos en pie, como una protesta más por ti, por nosotros, por el amor, la muerte, la vida, la libertad, por el tiempo que se nos va rápido y no vuelve, por los que repiten en las aulas y no ven el mar en los poemas, por los que se van, por ti, por mí, por los otros, por los que andan por ahí no queriendo saber nada de nada, cansados de llevar tanto peso en las espaldas, decepcionados del amor, de la vida, por los solitarios internautas que navegan por ríos frescos de verde hierba y llegan lejos donde los niños trabajan y no juegan, por los árboles que pasan, por el mar y sus estrellas, por mis lunas y tus nubes, por los que ya no leen ni quieren leer más porque se han quedado ciegos de leer con las pestañas quemadas por los años y ya se saben todos los cuentos y no quieren que les cuenten más cuentos, como decía León Felipe. Y lo que quieren son verdades transparentes como puño, bocas, ojos transparentes como el cristal. Por eso y por un montón de cosas más estamos aquí. Seguimos en pie, seguiremos en pie, por ti, por mí, por ellos, por nosotros. Un poema que ayer en la presentación que tuvimos Isa y yo tuve que haber leído y tuve que habérselo dado a esa persona, un amigo, también de los pájaros. Fuiste el último pensamiento de la creación, el nunca recogido, el olvidado espasmo de la aurora en los maizales grises, el temblor de la tierra apagado de eclipses. Tú fuiste lo impensado, lo inoído, el resplandor no dicho por ninguna palabra, mas tú fuiste el silencio cuando el silencio es madre de la hondonada inhóspita que cruje en la llanura. Oh coraza de espinas del corazón desnudo, marasmo sin marea de inmarcesible flor, tu nombre sabe alzarse y caminar por la hierba de pestañas azules, por bostezos del búho cuando la lluvia dice la palabra mojada que ahoga a los geranios y su dulzor de nube. Fuiste el último pensamiento de la creación, sin embargo, el primero del caos. A Domingo Acosta Felipe. Pues ya nos despedimos con las palabras de Antonio y de Isa. Antonio, lo tuyo son arroyos de palabras. Isa, lo tuyo es una auténtica guerra de anhelos. Continúen con nosotros en Aitiden Radio Internacional. Este ha sido nuestro programa número 10 de La Cometa Nueva. Héctor Martín en los mandos del programa, Nisa Santana en producción, Samir Delgado al micrófono. Muchas gracias y amigos y amigas, Antonio e Isa. Encantado de haber compartido con ustedes estos minutos de poesía. Muchas gracias. Muchas gracias, encantadísimo. Canción a quemarropa, el espacio de música de autor de Aitiden Radio. Los viernes a partir de las 19 horas y repetición los sábados a las 6 de la tarde. Aitiden Radio, una apuesta por la cultura.